40 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos a ir a un territorio que es la ciencia, que es la investigación. Y le vamos a dar la bienvenida a Giuliano Antelo. Él es becario doctoral y trabaja en el Instituto Leluar. Y lo primero que te digo es que te abrazamos desde aquí. Buen día. Muchas gracias. Contanos cómo estás, o sea, venimos, ¿no?, informando sobre toda la situación de la ciencia en nuestro país, que es cada vez más terrible. Sí, la verdad que sí, y quizás lo más terrible de todo sea la campaña de difamación que hay en ciertos medios de comunicación y de parte del gobierno respecto a nuestra tarea, ¿no? Y quizás eso sea una falencia de nosotros mismos, ¿no? Haciendo un poco de autocrítica respecto a quizás la dificultad que hemos tenido de contarle a la gente qué es lo que hacemos para que la gente no se deje engañar, porque directamente le están mintiendo en la cara a las personas respecto a cierta información que circula respecto a lo que nosotros hacemos o no hacemos, o qué somos y qué no somos. Y fue en ese marco que se hizo el festival Elijo Crecer, el fin de semana este que pasó, en donde pudimos salir a la calle, acercarnos a la gente, contarle, mostrarles qué es lo que hacemos y que ellos juzguen por sus propios medios, criterios, que si lo que hacemos tiene valor o no, ¿no? Sí, este festival fue ahí en el Parque Rivadavia, ¿no? Nos decían que fue muchísima gente. Muchísima gente, no fue solo en Parque Rivadavia, fue, digamos, tanto sábado como domingo. El domingo fue acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Parque Rivadavia. El sábado se hizo una edición en el Parque Centenario y en el Parque Saavedra. Nosotros, junto a mi instituto, el Instituto del Eluar, participamos en el Parque Centenario, pero fue un festival que fue federal, se hizo en todo el país. Hubo más de 50 nodos a lo largo y a lo ancho del país, y si la gente se mete, digamos, en Twitter, van a ver en @elijocrecer que en cada uno de los nodos, desde Santa Cruz hasta Jujuy, hubo muchas personas que se acercaron a escuchar lo que teníamos para decir y a mostrarles un poquito de la ciencia que hacemos, ¿no? Giuliano, hablabas al principio de que tal vez parte de, más allá de las fake news, las noticias falsas que se están difundiendo acerca de lo que generan quienes forman parte del CONICET, hablabas también de que tal vez las personas que trabajan en las ciencias están teniendo una falla de comunicación que impide que el resto de la población entienda bien de qué va lo que hacen a diario. ¿Querés contarnos un poco de qué se trató en este caso el festival en el que participaron ustedes en Parque Centenario? ¿Cómo fue también ese encuentro con las personas y esa democratización de lo que ustedes, sobre todo en el Leluar, trabajan en los laboratorios? Sí, obvio. No, la verdad que la experiencia fue muy positiva. Realmente nosotros en nuestro ambiente estábamos bastante apagados o entristecidos en el sistema por los ataques que estamos viniendo, que venimos viendo en redes. Una investigadora, directora del Instituto CONICET, que funciona acá dentro de la fundación, es muy activa en redes, y si uno entra a los comentarios es ataque tras ataque tras ataque tras difamación. Y en ese sentido, estábamos bastante desilusionados con lo que, digamos, creíamos que podía llegar a pasar, y la verdad que fue todo lo contrario. La gente se acercó feliz, contenta, interesada y respetuosa de lo que hacíamos y solidarizándose con la situación, ¿no?, que nosotros le describíamos. Nosotros en el Instituto Leluar funciona el que se llama Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires. Nosotros lo que hacemos principalmente son investigaciones de bioquímicos, de biología molecular, acá adentro, y que fue esto mismo que les mostrábamos a la gente, digamos, a través de stands interactivos donde podíamos mostrarle algún experimento sencillo o algunas conclusiones sencillas de la ciencia que hacemos acá. Les mostrábamos sobre investigaciones que hacemos, que llevamos adelante sobre el dengue, que está tan en boga hoy en día, tratando de dar también un poco de información un poco más clara sobre qué hacer y qué pasa con la vacuna y demás, que últimamente están circulando informaciones muy poco claras. Le contábamos sobre desarrollos de fármacos que hicimos para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson. Eso vino la gente de moscas, que usan moscas como modelo animal para estudiar estas enfermedades, y la gente podía acercarse, ver las moscas, ver los modelos, ver cómo se estudiaba una enfermedad así, usando moscas. Y después les contamos un poco sobre toda la rama de la ciencia que yo trabajo, el estudio de lo que yo mostraba, que tiene que ver con más con biología estructural, cómo la forma de las biomoléculas afecta su función, y cómo a través de conocer la forma, cómo hacemos primero para conocer la forma de algo que es muy, muy chiquito, y cómo a través de eso podemos generar nuevas tecnologías, como por ejemplo un detector de contaminantes de metales pesados en agua, que es lo que estamos desarrollando con mi laboratorio, por ejemplo. Y la gente, la verdad, se mostró muy interesada, chicos, grandes, por igual, y en ese sentido fue muy lindo para nosotros ver eso y ver que, digamos, la gente de a pie, digamos, se interesa por lo que hacemos, y creo que la idea es seguir en esa dirección, ¿no? Poder seguir contándole a la gente qué es lo que hacemos, para que cuando se encuentre con cualquiera de estas fake news que dicen que, por ejemplo, el otro día lo escuchaba a, no sé si puedo mencionar, pero cierto programa de comunicación, un reportero muy, sí, muy conocido, que decía que en CONICET es el organismo del Estado con más contratados, por ejemplo. Y eso fue perverso porque incluyó en la bolsa de contratados tanto a los que son efectivamente contratados como personal administrativo, que son nada más 1.500, para todos los institutos de CONICET que funcionan en todo el país. Y en esa misma bolsa metió a los becarios doctorales, como yo, que no estamos contratados en el mismo con el mismo criterio que está contratado un personal administrativo. Nosotros accedemos a una beca doctoral de CONICET a través de un concurso en donde se nos evalúan nuestros antecedentes, nuestra capacidad, los antecedentes de nuestros directores que nos van a dirigir, digamos, durante el doctorado, etcétera. Es un proceso de selección muy riguroso. Y que hayan metido toda la misma bolsa para decir en CONICET hay un total de 11.000 contratados, así como así, y poniendo en tela de juicio si éramos todos ñoquis o no, es perverso. Entonces, sí, bueno, la idea es que desmitificar un poco estas cosas, ¿no? Y en relación a lo que decías de este proceso como de autocrítica y también de repensar la comunicación hacia afuera, quizás también hacer hincapié en la importancia que tiene tener áreas de investigaciones propias de un estado, por cada investigación en particular, como lo que nombrabas de las moscas o del dengue que ahora está en boga, pero en general, digo, tener un organismo que se dedique a generar investigaciones, que se dedique a pensar, a generar ideas en todas las áreas de investigaciones que existen. Sí, totalmente. Eso es fundamental y esa es la razón por la cual todos los países del mundo, ¿sí?, más allá de, digamos, si son potencia o países en vías de desarrollo, invierten en ciencia y tecnología, porque es solo la ciencia pública la que puede dar lugar a respuestas de problemáticas regionales. El dengue es una enfermedad que se estudia en el hemisferio sur, principalmente. En Estados Unidos no se investiga dengue con el mismo calibre de importancia que se investiga acá, porque no es una enfermedad que afecte a Norteamérica puntualmente. Entonces, si uno está a la espera de que las grandes potencias decidan llegar a un producto a mercado para dar una respuesta a una problemática regional, está medio difícil, digamos, que eso pase. Entonces, todos los países serios que buscan desarrollarse invierten en ciencia y en tecnología y educación pública. Y eso es importante y es lo que tratamos de llevar a la gente, ¿no? Yo creo que, o es mi sensación al menos, que si realmente estas fake news, digamos, de que somos todos ñoquis en CONICET, prendieron, es porque en algo fallamos en comunicarle a las personas qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque si no, eso directamente no hubiese prendido. Entonces, bueno, dado ese escenario, estamos tratando de revertir esa situación y que la gente comprenda un poco qué es lo que hacemos, pero es tarea difícil cuando todos los días circulan en canales oficiales cosas que son directamente mentiras, como la situación presupuestaria tanto de CONICET o de las universidades nacionales, que eso también estamos en la misma situación ahí. Y es complejo, digamos, es complejo. Sí, estás nombrando eso, las universidades, o sea, la educación, el derecho a educarnos, a investigar. Estamos hablando que eso, la ciencia y la tecnología nos dan cierta autonomía o esto, o decías re bien ahí lo de los territorios, ¿no? O sea, como investigar las cuestiones que tienen que ver con nuestras sociedades, con nuestros territorios. Yo siempre recuerdo a Andrés Carrasco y esa idea de la ciencia digna, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros tenemos un país enorme con abundancia de recursos naturales que tenemos que cuidar y tenemos que explotar responsablemente. Pero, digamos, tenemos muchas cosas para hacer potencia en muchas áreas y en algunas ya lo somos. O sea, el otro día, digamos, me llegó la noticia de que desde Presidencia de la Nación habían desarticulado los programas de construcción de reactores en centrales nucleares argentinas. O sea, nosotros somos un país que, sin pedirle nada a nadie de afuera, podemos construir desde cero hasta finalización un reactor nuclear. Eso no es algo que pueda hacer cualquier país. Y no es solo tenemos los insumos es fácil, eso se compra. Lo que tenemos es el capital humano capaz de poder llevar una tarea así hacia adelante, y eso es algo que requiere una inversión muchísimo mayor, que no es solo plata, es tiempo de personas que se formaron durante años y años y años para llegar a hacer algo que es súper específico, súper difícil, y que, digamos, aún así lo pueden llevar a cabo, digamos. Y ese es el problema de también de financiar estos sistemas de ciencia, tecnología o educación pública. Yo a veces hablo con personas que quizás son más de otro palo o con otras ideologías políticas. Y dice, bueno, dada la situación económica, está justificado, digamos, el recorte en ciencia y técnica. O podemos no investigar por 4 años, total, no pasa nada. Y eso no es cierto. O sea, más allá de que no es que el Estado tiene que apostar o apoyar a la ciencia, sino apoyarse en la ciencia para dar lugar a problemáticas regionales, como se ha hecho, por ejemplo, durante la pandemia. De financiar estos organismos también desarticula todo un sistema que lleva muchísimos años recomponer, justamente porque necesitas personas que sienten a estudiar digamos, las distintas ramas de la ciencia, y eso toma años. O sea, yo soy licenciado en ciencias biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Mi carrera duraba 7 años, ahora cambió el programa y dura 6. Pero la carrera duraba 7 años contando el CBC. Son 7 años de una persona estudiando que durante todo ese trayecto está cuidando su promedio, tratando de sacarse buenas notas, juntando otros antecedentes, para después poder entrar a CONICET a través de una beca, que no te la regalan, sino que te la otorgan en base a qué tan buen desempeño tuviste en la carrera, digamos. Entonces, si uno desfinancia esto, los chicos dicen, no, ¿para qué voy a estudiar ciencias si total después no me pagan o ni siquiera va a existir el CONICET? Después, todo eso lleva años de recomponer y es crítico. No sé cuánto tiempo tengo, pero digamos, en un escenario claro que está pasando eso, muy preocupante, es la situación justamente de las becas doctorales de este año. Normalmente se dan en el orden de entre 1.000 y 1.300 becas doctorales. Esa es gente que ingresa recién de graduarse durante una carrera larga al sistema científico a través de una beca. Este año el número de becas se recortó a más de la mitad, se dieron 600 becas doctorales. Normalmente la fecha de inicio es en abril, la patearon para agosto. Y es mentira que el gobierno esté prefiriendo, o mejor dicho, disculpen, priorizando las ciencias duras. Las becas doctorales en la categoría general que se dieron en el área de bioquímica, biología molecular y ciencias médicas fueron 25 para todo el país. 25. O sea, los 25 mejores los 25 mejores antecedentes de los estudiantes recién graduados fueron los que ingresaron al sistema en todo el país. Normalmente ingresan los mejores 80. Que tampoco es una locura, ¿sí? Nadie te regala nada. Pero 25. En mi instituto, solamente 3 personas sacaron la beca de todos los que tenían que ingresar. O sea, eso en el largo plazo deja un número menor de estudiantes de doctorado que el número de laboratorios tiene mi instituto, por ejemplo. Entonces, eso no, sin becarios doctorales el sistema no funciona. Nosotros somos los que llevamos adelante los experimentos. Y eso es crítico. Y eso, y también, bueno, en lo personal a mí me rompe el corazón porque yo he tenido alumnos en la facultad súper capacitados, súper brillantes, que se quedaron afuera de la línea de corte. Y ahora están viendo qué hacen, si se van al sector privado, si se van del país, o no sé, se dedican a otra cosa. Después de muchos años de estudio. Y eso es qué sé yo, a mí me parece preocupante. Juliano, ya hemos enfrentado en otras épocas lo que se conoce como la fuga de cerebros, ¿no? Y en parte lo que vos nos estás mencionando, el desfinanciamiento del CONICET, podría llevar a eso, ¿no? Más allá de todos los peligros de que no se estudien problemáticas locales ni se piensen en soluciones para problemáticas locales o regionales, como mencionabas lo del dengue, también tenemos el peligro de dejar de tener a personas locales formadas para investigación. Sí, total, y ahí eso impacta en lo que decía antes, digamos, de lo que para mí es valioso de tener capital humano de llevar adelante grandes proezas como la construcción de reactores nucleares o lo que sea, o estudiar dengue o fabricar test de antígenos rápidos para el COVID durante una pandemia, como se hizo también en mi instituto, digamos. Y ahí, digamos, yo algo que a veces he comentado también, viste, a veces se usa el argumento de, bueno, si fuesen tan buenos, en el sector privado les iría súper bien, o se puede ir afuera y van a estar bien. Sí, o sea, hacer ciencia en un ambiente público dentro del país es una elección consciente que hacemos los científicos, tanto los becarios doctorales como los que son ya investigadores. ¿Sí? Hacer ciencia en Argentina frente a hacer ciencia en un país donde el financiamiento es mayor, digamos Estados Unidos o Inglaterra o Alemania o lo que sea, es más fácil porque tenés más recursos, ¿sí? Hacer ciencia en el país, en Argentina, es un desafío, y es un desafío que la gente enfrenta conscientemente, ya sea por una convicción ideológica de que hacer ciencia en el país es importante porque hay que aportar a la sociedad, porque la sociedad nos ha formado y porque queremos dar solución a problemáticas regionales, o por cuestiones más personales de a mi familia, a mis amigos acá. Pero todos los que, gran parte de la gente que quedó afuera de la convocatoria doctoral CONICET ahora, estos, digamos, sacando los 25 que te contaba, gran parte de ellos tranquilamente puede conseguir trabajo haciendo un doctorado afuera, o en el sector privado, lo que sea. Pero había hecho una elección consciente de querer aportar algo en el sector público para la sociedad en el país. Exacto. Lo mismo los investigadores, o sea, los grandes investigadores que tenemos hoy en día en cualquiera de los institutos de CONICET que ustedes entren, la gran mayoría se fue afuera, ya sea su doctorado o su postdoctorado, y hizo una elección consciente de volver a hacer ciencia en el país porque creía que era importante, porque creía que podía dar contribuir a tener una población educada y contribuir a expandir el sistema de ciencia técnica acá. Eso es una elección consciente que la gente hace. Es mucho más fácil para nosotros irnos afuera, pero no queremos. Queremos hacer ciencia en el país. Tal cual. Porque creemos que es importante. Y me imagino que también es una respuesta a quienes dicen cómo se paga o qué se hace con la educación pública como si fuese un gasto. Bueno, estas son las maneras también de retribución a la educación pública. Investigar, crear ciencia en el propio país, crear lo que se necesita para estos territorios y seguir pensándolo. Así que te agradecemos mucho por este rato y quedamos en contacto por si se siguen haciendo distintas actividades desde los frentes de investigadores del CONICET. Sí, perfecto. Bueno, les doy muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto para la próxima. Abrazo, abrazo. Pasaba Giuliano, él es becario doctoral, integra el Instituto Leluar. Y agrego una información más, que las universidades públicas son las que más hacen investigaciones. Si vamos a los datos estadísticos que gustan tanto, las universidades privadas no hacen tantas investigaciones como la universidad pública.